un poco acelerados porque ya estamos en comunicación con el doctor Daniel Germanos. Daniel, ¿está ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Le decimos a nuestros oyentes que Daniel Germanos es ex juez, abogado, es uno de los impulsores de la agrupación Iniciativa Justicia y es además abogado de Pablo y Hugo Moyano. ¿Es así, Daniel? Sí, sí, es correcto. Y desde hace mucho tiempo atrás, especialmente a mediados del gobierno de General Mauricio Macri, cuando empezamos a advertir que ya no se trataba de una causa, sino de dos, de tres, sino de muchas causas, donde aparecían cosas extrañas como fotocopias de cuadernos, arrepentidos a granel, nos empezamos a dar cuenta que se podía haber estado armando un aparato estatal, paraestatal, subvencionado con fondos públicos, tendiente a la destrucción de la oposición. Iniciativa Justicia está integrado por abogados que en casi ningún caso han tenido militancia política. En el caso mío, yo fui tanto abogado de Carlos Saúl Menem como de Moyano, y no se llevaba muy bien ellos en lo personal, y también fui abogado del hijo del Pata Medina y tampoco había amistad entre ambos. Es decir, cuando defendemos las garantías, las defendemos en homenaje al derecho y a los clientes que padecen la nulidad de estas garantías o la manipulación de estas garantías constitucionales. No tiene absolutamente nada que ver con el poder dominante, sino cuando el poder dominante lo hace en forma ilegítima. Esto quiero que quede muy, muy claro. ¿Cómo describe usted el sistema? Le hago un comentario, Daniel. Nosotros desde el año 2016, nuestros oyentes son testigos, definimos el régimen de Macri como un régimen terrorista de Estado. ¿Cómo lo describe usted? Yo encuentro una gran similitud en cuanto a la estructura, no en cuanto a los resultados, afortunadamente, pero sí en cuanto a la idea, la formación, la ideología, los miembros, con la triple A. Por supuesto, con un resultado infinitamente, casi incomparablemente menor. Pero, ¿en qué se parecía? En que respondían al poder público del momento, era una organización paraestatal, pero manejada desde el Estado, desde la Casa Rosada, con fondos públicos, tal cual pasó con la triple A. La triple A no era una fundación ni una mafia ajena al Estado, sino que había estado armada por el Estado. Entonces, en ese punto, entendemos que hay un paralelismo en que se trata de organizaciones ilícitas agravadas por su origen, que es inspiradas en funcionarios públicos que tenían la máxima responsabilidad de hacer garantizar los derechos. Esto es lo agravante, que se encargaban de delinquir y de armar los delitos, los encargados de evitarlos. Daniel, usted desafiado a un debate, y no sé qué otra polémica más, no sé si tiene alguna diferencia, algún conflicto en tribunales, con el periodista Luis Majul. ¿Por qué no nos cuenta sobre eso? Sí, la discusión, no se trata de una discusión con Majul. Majul comenzó un ataque sistemático a uno de mis clientes, a Hugo Moyano y al sindicato de camioneros, que los dos son clientes míos, tanto la organización gremial como la familia Moyano. Y comenzó un ataque sistemático acusándolos de mafioso, todos los días. Y bueno, cuando hay desde medios hegemónicos una campaña tan virulenta, uno tiende a pensar que esto está también financiado. Cuando averiguamos los recursos de que existía Luis Majul, eran notablemente más altos que los que ganaba cualquier periodista, pero era la diferencia de 100 a 1. Y ahí se empezaba a entender, y los recursos no provenían solamente del gobierno nacional, sino de la ciudad y de la provincia. Había una vaquita. Porque en la historia argentina se había dado un hecho inusual, que el tridente del poder de Ciudad de Buenos Aires, provincia y nación, no tenía el mismo partido político. Entonces la división de los gastos, entre comillas gastos, era como más fácil hacer una vaquita. Después veíamos que los que perforaban a Moyano, caso Macul, caso Leuco, eran empleados sus esposas en el gobierno o tenían parentescos. Y si usted recuerda, por ejemplo, de Leuco, algunas cartas hablando de la personalidad de Macri eran casi poemas infantiles, pero pintados casi como un príncipe azul. Cuando se hablaba de Vidal también, y cuando habló Majul de Macri, hablaba de que era prácticamente Nelson Mandela. Mire, yo trabajé de muy joven en empresas multinacionales como vendedores, y hay una regla en la venta, que es la sobreventa hace perder la venta. Es decir, cuando usted exagera, termina por ser increíble. Bien. Y entonces empezamos a darnos cuenta que había una exageración notable, porque era posible de que ningún acto de Moyano estuviese justificado. No es posible que toda la versión de Moyano, los 220.000 camioneros y los que se tatúan su nombre en el pecho, que no es una cosa frecuente, pasó con Gardel, pasó con Perón, pasó con Evita, pasó con pocas personas que estuviesen así, digamos, que se hacen al tatuaje. No es posible de que tanta gente perteneciera a una organización ilícita. Evidentemente algo había hecho el líder sindical para ganarse el cariño de la gente. Bueno, ahí vamos a un tema que era, le confieso, es lo principal que yo quiero hablar con usted, y sé que usted no le sobra el tiempo y en la radio siempre es escaso, pero esto es lo principal que yo quiero hablar con usted, que me lo sirve en bandeja con esta respuesta que me da sobre Majul. ¿Cómo es posible que quizá el sindicalista más relevante de la Argentina no pueda responder al ataque estigmatizador de los medios concentrados? ¿No hay también ahí una falta del mismo Moyano y de la CGT en general y del sindicalismo en general para salir a decir, no, los sindicalistas somos trabajadores que luchamos por los derechos de los trabajadores, precisamente, de salir de esa estigmatización? ¿No ocurre que ellos son muy profesionales en atacar, en estigmatizar, y del lado de los representantes de los trabajadores se trabaja con herramientas muy precarias? Bueno, por lo menos hay que tener en cuenta eso, que los trabajadores son organizaciones de la resistencia y están preparados para acciones más directas, como es un bloqueo, una huelga, pero no una campaña sistemática de difusión. Porque además, como claramente son parte de un sector social, y ese sector social generalmente sobre el cual se avanza en lo económico para pagar menos salarios, la difusión no es sencilla. Por el otro lado, en cambio, hoy, si leen La Nación, van a ver que Jorge Fernández Díaz, un escritor, a mi juicio, usa mejores plumas, lamentablemente dedica, como han hecho algunos otros literatos, algunas páginas a decir que la democracia no puede convivir más con un Moyano. Eso es escrito patético, fascista, porque así como el periodista reclama con todo derecho libertad de expresión, también el sindicalista reclama libertad de acciones directas que están previstas por la Constitución, están reglamentadas, y el derecho de huelga está tan garantizado como el derecho de la libertad de prensa. Entonces no es posible que solamente se pregone una libertad y la otra no. Es decir, pareciera ser que la libertad de expresión de un gremio no tiene la misma jerarquía que la libertad de expresión de los representantes de los grandes medios. Yo quiero recordar que mientras el directorio de la Nación y de Clarín festejaban y vivían como un prócer la muerte de Videla, festejaban en la época de la dictadura, Moyano y otros jefes sindicales estaban presos. Entonces, realmente cuando uno lee el artículo de Fernández Díaz, primero uno siente odio y bronca, y después uno siente pena. Es como si uno viera a un gran médico dedicándose a envenenar, ¿no? Es penoso que los que tengan que enseñar, explicar estas cosas, ser los docentes de los pibes, de los argentinos, se conviertan en plumas de Picasso, de denostar, y denostar a los más débiles, porque pues ya no será poderoso el gremio que tiene, pero representa a los débiles. Escúcheme, Daniel, no nos vamos a sorprender por una nota de La Nación que diga ese tipo de cosas. Me sorprende que la escriba Fernández Díaz. Si la escribiera Majul, que es no ni siquiera una pluma, no diría nada, lo digo de verdad. Pero lo que yo le planteo, se lo vuelvo a plantear, ¿no podría camioneros con otros gremios tener una comunicación para reivindicar a los trabajadores, para salir a ver ese? Porque a mí me parece... Sí. Le cuento una cosa. Hace muchos años, Camioneros sacó una nota porque una solicitada defendiendo a Moyano, porque por todos los medios se quería atribuir el crimen de Veroy, que fue hecho por tres chicos marginales en una estación de servicio de Rosario, se hizo una solicitada en uno o dos diarios. Estuvimos años con un pleito por los fondos de ese gasto. Y la solicitada, como que la organización no tuviese el derecho de gastar en defender a sus dirigentes, a sus representantes. Entiendo, muy delicado. Entiendo. Nosotros tenemos un país, mire, yo conozco gente de muchos niveles sociales. Y conozco mucho también aquellos que desprecian a los gremios. Gente que trabaja en organismos estatales, como la FIP, u otros lugares. Y cuando tienen un problema, viene y me dice, che, Daniel, ¿vos que tenés amigos del sindicato? ¿No me darán una mano? Y yo, ¿cómo ahora vos ves que un sindicato te puede ser útil? Y entonces van y le dicen, bueno, mire, compañera, me gustaría que se afiliara, pero no voy a ayudar igual. Es una palabra. A nadie le importa un bledo de los sindicatos hasta que comete una injusticia con ellos. A nadie le importa un bledo de las cárceles hasta que algún tilingo por una acción desafortunada termina encarcelado. En una palabra, hay un enorme sector de la sociedad argentina que cree que nunca va a pasar por el desempleo, que nunca va a pasar por la explotación, que nunca va a pasar por un calabozo. Y realmente esa pasividad ni siquiera es solo pasividad, sino que es una activa denostación de estos sectores que ellos creen que creen que nunca van a pertenecer a esos sectores. Entonces, y es más, los consideran enemigos de la patria. Hay mucha gente que está convencida de que la Argentina está fundida por los planes sociales, que ojalá no existieran, ojalá no hubiera ninguna necesidad de que exista. Hay gente que elogia al régimen sueco porque a los ancianos los abandonan. Es una costumbre de la sociedad sueca. Por eso no me extrañó que con el coronavirus no tomaran ninguna medida, porque los viejitos solos en Suecia se van a vivir a pueblos alejados, no los visita más la familia. El sueco anciano sabe que es un muerto en vida, no ve más a sus hijos ni a sus nietos, con coronavirus o sin coronavirus. Es como que hay un desprecio por la ancianidad. Y estoy hablando de Suecia, que es una sociedad... Como usted habla con Susana Rinaldi, conoce la sociedad sueca a fondo, sufre una decepción gigantesca. Usted no lo imagina. Daniel, no podemos dejar de preguntarle por una cosa de absoluta actualidad, que es el conflicto de camioneros con Mercado Libre. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, Mercado Libre celebró el año pasado en la gestión de SICA, a cargo de la Secretaría del Ministerio de Trabajo, un acuerdo mediante el cual se aprobó que pasaran los choferes a una organización gremial. Nadie discutiría nada si esa organización gremial de carga y descarga se hubiese creado conforme el reglamento que establece la ley. Es como si usted tuviese un supermercado que hizo todos los pasos para ser habilitado y el otro día se le pone un mantero, como si fuese un mantero, un supermercado igual o más grande que el suyo, pero que no paga nada. No está sujeto a obligaciones, nada. Es la uberización de trabajo. Hicimos la denuncia en el Ministerio de Trabajo en su momento, y inclusive una denuncia penal en el Juzgado Federal de Doctor Rafecat para que se declare la nulidad de ese convenio y la ilicitud de lo firmado por SICA y por, no recuerdo el nombre del presidente del Mercado Libre. Galperín. Bueno, fue un acto ilícito, mediante el cual los camioneros que pasaban a tener ese estatus pasaban a ganar poco menos de un tercio de lo que ganaban. Entonces, no solamente el camionero reclama a esa gente para sí, esa gente quiere estar en camioneros. Claro, porque son claro. Camioneros. ¿Quién puede discutir que maneja un camión o un camionero? Nadie. Usted es un periodista, yo soy abogado. No lo podemos discutir esto. Ahora, no es posible que se haga una ley o un convenio en el Ministerio de Trabajo para el Mercado Libre, que tiene coronita, y el principio de igualdad de la ley ante la Constitución. Ese es el fondo de la discusión. Mercado Libre quiere un gremio solo para Mercado Libre. Claro, es un gremio ilícitamente formado. Claro. Entonces, mañana, ustedes tienen un estatuto de periodistas que es maravilloso, que le da realmente indemnizaciones muy buenas, pero mañana yo creo un diario, tengo una influencia y creo otro rubro para el periodista, ¿no? Donde no se le reconoce ningún derecho. Y bueno, sería razonable que los organismos de prensa, los sindicatos de prensa, pongan el grito en el cielo, porque están sacando afiliados, y que además, si Moyano no responde así, tarde o temprano, todos seremos Rappi, todos seremos Globo, todos seremos Uber. Ya el periodismo está uberizado, donde uno tiene que pagarse el propio programa. Muchas actividades están con esto de que ahora son cooperativas, cosas truchas. Probablemente la economía del mundo indique que es el camino, pero habrá que reformar la ley. Y este marco legal lo hizo Mercado Libre, no se podía hacer. Excelente. Bueno, le deseamos la mayor de la suerte a los compañeros del sindicato de camioneros, que por supuesto es absolutamente justo el reclamo. Daniel, muchísimas gracias. Te dejo un fuerte abrazo. Un gran abrazo y mucho respeto por la tarea de revalidación de las instituciones que usted está haciendo. Un gran abrazo. Te quedo muy, muy agradecido, muy, muy agradecido.